la violencia simbólica, ¿no? La, pues es muy frecuente, que está presente en publicidad, en estas bromas que se hacen, siempre apelando a algún tipo de descalificación a las mujeres, en imágenes, en muchos dichos populares, prácticamente en todos los discursos, orales, escritos y visuales. La ley, que de lo que venimos todos estos lunes hablando de estas distintas formas de violencia, la ley define y tipifica esta violencia como la que se ejerce a partir de los patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos, todo símbolo que transmita o tienda a reproducir la idea culturalmente arraigada, sobre todo en estos pueblos, de la dominación, desigualdad o discriminación de las mujeres. Cuando uno va aprendiendo estos conceptos, cuando los va entendiendo, van a ver que empezamos ya con una lupa a mirar todo, desde las publicidades hasta la moda. Y para que lo entiendan fácil, todos los oyentes habrán escuchado alguna vez aquello de que detrás de todo gran hombre y una gran mujer. Exactamente. O esa cosa, y mujer tenía que ser cuando, claro, cuando está detrás de un volante, o alguna de esas frases que son las que también en forma, no solamente verbal, sino también escrita y en imágenes, expresan esta estructura patriarcal en la que estamos inmersos, y a la vez va reproduciéndose en forma permanente, planteando el liderazgo que siempre tiene el varón culturalmente adquirido sobre la mujer, el marido sobre la esposa, el padre sobre la hija. Son hábitos culturales y es lo que nosotros tenemos que empezar a entender y a poder aprender, simplemente para darnos cuenta. Una vez que abramos los ojos, vamos a empezar a poder detectar este tipo de violencia a la propia condición de ser mujer. Quedan algunos resabios también de ser una sociedad machista durante muchísimos años, ¿verdad? Absolutamente. Por eso lo que hablamos y lo que nosotros tratamos en cada una de estas columnas es ir avanzando en entender que esto es aprendido, ¿no? A través de la historia de la humanidad. Uh-huh. Siempre se silenció a las mujeres, se las subordinó en el rol vinculado a la maternidad que tenía, se silenciaron sus aportes, se acallaron muchas veces las voces, las mujeres que destacaban eran mujeres que eran tildadas o de lesbianas o de alguna supuesta, y esto no tiene ninguna connotación, pero la tenía en el momento de querer ponerle virilidad al logro. Nunca desde la propia condición de mujer. Y en estos simbolismos, que también lo reproduce la violencia mediática, que es la publicación o la difusión de todo tipo de imágenes por los medios masivos de comunicación, que de alguna manera promueven la explotación, promueven que se las difame o la humillación, todas estas figuras, esos patrones socioculturales que vos hablabas también, donde reproducimos la desigualdad y obviamente la discriminación contra las mujeres. Va a costar este tipo de violencia, que las vamos a ir explayando en ejemplos a lo largo de un par de columnas, pero son estos grandes símbolos y íconos los que han subordinado a la mujer a un rol en el cual la discriminación tiene un papel preponderante. Bien, una más y cortita. Recién hablaba sobre los medios de comunicación, que tienen que ver con esto también, con mostrar de manera o como un objeto a la mujer. ¿No crees también que hay mujeres que se muestran de tal manera? Sí, absolutamente. Pero eso no quita... No, seguro, seguro. Obviamente nosotros, y el género todo, y la humanidad, no queremos cosificar a la persona. Por supuesto que hay quien también puede pedir, ¿no? El hecho de... No quiero vivir más, Entonces, de común acuerdo, nos ponemos de acuerdo y digo, mamá, mátame porque no quiero vivir más. Pero eso no hace ni a la legitimidad, ni a la legalidad de la decisión, ni del convenio. Entonces, porque viene muy bien la pregunta que vos hacés, porque confunde eso. Exacto. Pero no debemos confundir los derechos y las garantías al pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres con quienes se prestan a la violación de esos derechos. Exactamente. Alicia, muy completo, como siempre, como todas las semanas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande. Era Alicia Comelli en el espacio cedido por la columna de género, minoridad y familia, siempre haciendo una referencia sobre el género femenino. Estamos a 10 minutos para llegar a las 8 de la mañana. Estamos en vivo, como todos los días, hasta las 9 aquí en Código Urbano. Recordá las vías de comunicación, es el 1540.